el año de su graduación del Pedro Pablo Sánchez en La Chorrera, inolvidable. Hernando también está con nosotros, gracias Hernando. Yancy también dice Popo e Isaac, ahí vamos. Ariel Abril, Jorge Zafrani, seguimos con el siguiente disco, el siguiente álbum. Se trata de Toto 4, Toto 4. Rosana y África estaban aquí. Número 4. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna, all I wanna do in the middle of the evening is hold you tight. Rosanna, Rosanna, I didn't know you were looking for more than I could ever be. For a year since you went away, Rosanna. El álbum es Toto 4, Toto 4, por supuesto, el cuarto álbum de esta super agrupación. el más exitoso en su carrera. Presentó como primer sencillo ese tema Rosana, que llegó a la número 2. Luego África, que alcanzó el primer lugar. También el top 10, I Won't Hold You Back Now. Así es. Bueno, Juan Justiniani dice presente. Mabel también está con nosotros. Rodrigo Delgado, César Antonio Rojas, César Escobar han reportado al 6483-0541. 6483-0541. Miles de canciones cada mañana. Para que sonrían, para que canten. Y vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo, con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. Orlando Javier también está disfrutando la programación de hoy. Orlando Artemio Saavedra, y disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil, ahora con HBO Max y más velocidad en tu internet residencial. Adquiérelo ya desde $59 mensuales y llévate un iPad gratis. Más Móvil, la señal de Panamá. Recuerden, amigos, Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer tus compras por internet personales y de tus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal, con entrega gratis, seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Para más información, 6255-4285. 6255-4285. Vento, P.O. Box. Vento con V de veloz. Porfirio, Calito, Cutín y Manuel dicen presente. También Polo nos acompaña. Gracias. Seguimos con más del... El Top 5. En breve. ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué esperas? Afíliate en línea. Ahorra tiempo y realiza tus pagos. Podrás hacer recargas, transferencias, consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Contáctenos para más información al 6255-4285. Síguenos en redes sociales. Ah, y no cobramos peso volumen, solo el peso real. Arroba Vento P.O. Box. Vento con V de veloz. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Tecnología y confiabilidad. En fibras ópticas, asesoría y más. Experiencia y regionalidad, sin competencia en conectividad. TruLink, trascendiendo fronteras, uniendo personas, conectando empresas. ¡Ay, ay, ay! Esta semana en Fantastic Casino viene cargada de premios y promociones, porque aquí tú escoges. De lunes a domingo, más de 1,100 en bonos por cliente con los megabonos por jugar. Miércoles desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas y la megaloto con Malcolm Ramos. La tarima virtual con DJ en vivo desde las 4 de la tarde, de miércoles a sábado. Y el viernes, sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde. Y esta semana, la presentación en vivo de Los Patrones de la Cumbia, Sammy y Sandra Sandoval, con el cubetazo a $5.95 más ITBM, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta semana, el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. No me trates así. Ay,